sagradas, o sacras, como también se llamaban. Y eso es lo que siempre me ha interesado. ¿Por qué determinados lugares, por qué determinadas piedras, peñas, incluso cantos rodados, se han considerado mágicas, se han considerado sagradas, se las ha rendido culto, de ahí la palabra litolatría, litolatría, lito de piedra, latría de culto? ¿Por qué se han venerado esas piedras a lo largo, pues, de todas las épocas, de toda la humanidad? No conozco ninguna cultura que no haya tenido algún tipo de veneración a las piedras, pero no cualquier piedra, está claro, estamos hablando de piedras que tienen un carácter sagrado. Hay unas que son evidentes, son las que caían del cielo, los meteoritos. Nuestros antepasados no conocíamos bien los fenómenos ni atmosféricos de estos extremos, ni tampoco los fenómenos astronómicos. Que cayeran cosas del cielo se consideraba que eran auténticos regalos de los dioses. Por eso esos metidos, esas piedras, esos meteoritos se convertían en sagrados. El ejemplo, creo que más clásico, más representativo y que todos conocéis, es la Kaaba, la piedra negra de la Meca. Eso ya era una piedra de culto, una litolatría, antes de que naciera Mahoma. Es decir, que ya en épocas pretéritas se adoraba esa piedra como un auténtico regalo de los cielos. Justo allí donde cae se construye ese primer santuario y al final, pues, ni más ni menos que el epicentro de la peregrinación que tiene que hacer cualquier musulmán. Bueno, pues esto es algo que ha sido común en las civilizaciones, que todas las que conocemos, ¿no?, tanto de Oriente como de Occidente, tenían sus retiros o piedras sagradas en Roma, las tenían en Grecia, las tenían los etruscos, las tenían en Sumeria, las tenían en China y en cualquier lugar que os podéis imaginar, y por supuesto en muchísimas islas del Pacífico, muchísimas islas que jalonan, pues, esa, todo ese cinturón super mágico donde a día de hoy todavía desconocemos cómo esas grandes moles se llevaban desde sus carteras hasta sus lugares y luego lo que significaba la parte simbólica que tenían esas moles de piedra. Por poner otro ejemplo, muy representativo y también que todos conocéis, la isla de Pascua con los moais. Así que, como veis, todo gira alrededor de las piedras. Hasta el punto que ya incluso nuestro don Ramón María de Valinclán ya decía en uno de sus poemas, en una de esas frases siempre tan admiradas: conversé con las piedras y como un amuleto recogí de las rocas el sideral secreto. Porque es cierto, durante tiempo siempre se ha pensado que algunas piedras, piedras que tienen unas formas caprichosas, piedras que están horadadas, piedras resbaladeras, piedras sacrificales, piedras de responso, es decir, los distintos nombres que han recibido estas moles, estas piedras, estas rocas, se consideraban que albergaban un secreto que había que descifrar. Pero para descifrarlo, claro, no todo el mundo es apto para ello. Había intermediarios, había chamanes, había sumos sacerdotes. En fin, estaban aquellas personas que se ponían en contacto con esa divinidad, que estaban en el enclave, en ese enclave donde estaba la piedra, y luego esa piedra servía para determinados cultos o rituales. Incluso algunas piedras se convertían en meriles, se convertían en dólmenes, eran piedras megalíticas que tenían una funcionalidad. Ya de por sí, en su origen eran piedras sagradas, pero por la ubicación y por la orientación se convertían en auténticos centros. Perdigracia, Stonehenge o Neogranes, por ejemplo, en Irlanda. Así que, dentro de las muchas familias de rocas sagradas que podríamos hablar, y por supuesto, pues intentaré no extenderme demasiado porque el tema da para una charla y para muchísimas más, incluso para libros auténticos. Yo tengo varios libros solo dedicados a la litolatría, al culto a las piedras y a las rocas. Bueno, pues yo he hecho aquí 5 divisiones que veréis que a lo largo de la exposición, pues, van a encajar en uno o en otro grupo. Por una parte, la función adivinatoria, así es, muchas de las rocas se acercaba el consultante, el viajero, el peregrino, para eso, para hacer sus deseos, para invocarlas, para intentar que esa roca sirviera de oráculo, y hay distintos rituales alrededor de ellas. Por supuesto, esto será todo el mundo. Lo que pasa es que yo me centraré más en España, porque en España os puedo asegurar, bueno, en España, en la península ibérica, incluyendo Portugal, os puedo asegurar que tenemos rocas de todo tipo, con todas las funciones y con todas las características, y que siempre han sido consideradas sagradas, y cuando digo siempre es que a día de hoy lo siguen siendo. Bueno, además de esas familias de rocas sagradas que tienen una función adivinatoria, tendríamos también las que tienen una función propiciatoria o apotropaica, es decir, de protección, rocas que parece que habita un numen Loki, es decir, un genio Loki, una divinidad que está protegiendo el entorno, por eso se les hacía una serie de ofrendas, o bien a la roca o bien al contorno de la roca. Por otra parte, función de sanación, que si no hay rituales, donde uno se acerca a una roca de estas, no todas valen, pero sí las más singulares, para curarte de algo, o para, como ocurre con el cuarto grupo, para conseguir fertilidad. Es decir, para aquellas mujeres que se consideraban que eran infértiles, había ciertas rocas que si hacías un determinado ritual, bueno, pues conseguías esa fertilidad buscando. Entiendo que además del ritual había que hacer otras cosas con tu pareja. Y el quinto grupo, la quinta familia, serían los amuletos pétreos, esos que mucha gente lleva en su bolsillo y que a veces pues no es consciente de la importancia, de la trascendencia que tienen estas piedras. Bueno, por ir poniendo ya ejemplos, eso no es una piedra propiamente dicha, pero sí que ha tenido un carácter mágico durante muchísimos siglos, sobre todo a partir de la Edad Media y a partir del Renacimiento. Estoy refiriendo al bezoar. El bezoar, estamos hablando ya de algo más orgánico, es una especie de concreción típica que tienen algunos rumiantes y que luego expulsan. Son concreciones que se generan a veces en el intestino delgado, otras veces en el intestino grueso. Y luego, cuando son expulsadas, se piensa que en este bezoar está el espíritu, está la esencia, está el poder de ese animal, la energía de ese rumiante. Entonces se consideraban sagradas, incluso se les hacía un relicario para poder ser conservadas, además muy caras, ¿no? Esto solo estaban al alcance de los nobles, fueran duques, fueran monarcas, por ejemplo, o fuera cualquier tipo de rey, porque el pueblo llano no podía acceder a una de estas. Por cierto, también los rituales los puede generar un ser humano, ¿no? Se dan circunstancias muy concretas, pero también pueden expulsar. Incluso existe una variante que son los tricobezoares, que son este tipo de concreciones, pero hechas con pelos, es decir, con sustancias orgánicas que al final nuestro organismo les expulsa. Bueno, pues si eso lo hace un animal, se considera que en este bezoar está la esencia, el espíritu, la fuerza de ese animal y se conserva. Porque luego servía para muchísimas cosas los bezoares. Entonces se echaban líquidos encima de ese bezoar y se consideraba que se purificaban, que te servían para tu salud, para quitarte muchísimas dolencias, incluso para detectar líquidos envenenados. Aquí tenéis otro bezoar, como veis muchas veces era más rico lo que rodeaba el bezoar que la propia piedra, ¿no? Ya digo, mal llamada piedra bezoar, pero así es como se la denomina. En muchos de los museos de farmacia, en concreto en el Museo de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, yo he visto varios de ellos. Siempre, ya digo, asociados a duques, a marqueses, a monarcas, a príncipes, porque pensaban que tenían una auténtica joya, y si tú lo piensas, y ya sabéis que en cuestión de amuletos, pues depende mucho también en lo que tú crees en ese amuleto, en ese poder, en esa leyenda que normalmente está asociada al amuleto, pues mucho mejor. Claro, cuando hablamos de esas piedras, piedras mágicas, esas piedras talismánicas que se suelen llevar en el bolsillo, pues la mayoría de la gente piensa en esto, en el azabache. Y dentro del azabache, que el azabache ya de por sí ya tiene un poder magnético muy importante, si además tiene la forma de la figa, ya sabéis que la figa es cuando el pulgar está en medio del dedo anular y el dedo corazón y que sirve tradicionalmente para eliminar el mal de ojo. Esto lo sabe muy bien Ramos Pereira, que además tiene un libro escrito que se llama Suerte, donde se habla de este tipo de elementos apotropaicos, de elementos defensivos para eso, para el alojamiento o sencillamente para librarte de las malas energías, de las malas vibraciones. Hasta el punto de que los peregrinos, por ejemplo, jacobeos medievales, llevaban todos una fila de azabache, a ser posible, mucho mejor que de madera, mucho mejor que de cualquier otra piedra, porque pensaban que les protegían en el camino. De hecho, el propio Santiago de Compostela, la propia ciudad, había toda una fábrica para hacer estos amuletos de azabache, porque bueno, se vendían como churros, igual que las vieiras, por cierto, la vieira, que era la consecución un poco de ese camino de Santiago. Antiguamente la vieira solo se cogía cuando tú ya habías hecho el camino jacobeo con éxito, y luego te traías la vieira. Ahora, la vieira se la lleva la gente desde sus casas antes de empezar el camino de Santiago. Antes era al revés. Entonces el azabache era lo que te protegía, lo que te defendía. Es una de las piedras talismánicas más importantes. Y ahora hablamos de las gemas curativas, que muchas de estas cosas, pues ya sabéis que sirve un poco para comercializarlas y se inventan también las propiedades. A pesar de que algunas, como puede ser el ópalo, el jaspe, o el cuarzo blanco, o la turquesa, siempre han tenido unas condiciones sagradas, unas condiciones mágicas, y así fueron utilizadas, por ejemplo, por muchas culturas mesoamericanas o por muchas culturas del Oriente más extremo. Pero es cierto que luego, aquí, por unas cuestiones muchas veces crematísticas y comerciales o de marketing, pues a muchas piedras se les asocian una serie de virtudes que te sirven para curar no sé cuántas cosas, que luego pues no es verdad. Pero sí es cierto que las tierras, y fijaros que estamos hablando de un material inorgánico, estamos hablando de un material pétreo, que en teoría se supone que no tiene alma, ¿no? Que no tiene algo que las pueda animar o que te pueda dar ese poder energético que atribuye la tradición o que atribuye la superstición, porque muchas de estas piedras están asociadas con el mundo de la superstición. Bueno, aún así, las piedras, ya digo, estas pequeñas piedras, estas gemas, siempre han tenido un halo de bendición, por una parte, es decir, aquel que las lleva te protege contra determinadas cosas, pero también de maldición. Habéis oído hablar, nosotros, de las perlas o los ciertos diamantes, que tienen también una historia maldita. Es aquellos que han sido conseguidos con sangre, como suele pasar con los diamantes, luego también tienen unos avatares, tienen una historia pues bastante negativa con todos aquellos poseedores o con propietarios de ese diamante. Conclusión, pasa un poco como pasa con los tesoros. Que aquellos tesoros que han sido conseguidos ilícitamente con sangre, con asesinato, aunque tú los ocultes, si alguien lo recupera, ese tesoro ya está como impregnado de una cierta energía negativa y por lo tanto no te va a dar ninguna suerte, sino todo lo contrario. Ese tesoro, esa gema, esa piedra, también ha concentrado en sí toda esa parte negativa o positiva a la hora de obtenerlo y con los distintos poseedores o el uso que se haya hecho de ellos. No lo mismo ese tipo de piedras que se utilizan en magia blanca que este tipo de piedras que se utilizan en magia negra. Os podéis imaginar que la carga energética que tienen estas piedras es diferente. Para mí, una de las más efectivas, y además es una de las que yo tengo, que compré en Asturias, es la piedra solita. Pero bueno, no es porque tenga un poder específico, sino sencillamente porque, claro, una piedra que ya tiene en su interior grabado de una forma geológica, ya tiene la cruz de San Andrés, pues dice, bueno, esto ya tiene que ser la repera, efectivamente, dentro del mundo cristiano, todo aquello. Piedras evidentemente naturales que tienen la cruz, ya se piensa que, bueno, tienen algo, tienen como ese designio, esa señal divina de que te puede proteger contra muchas cosas. Efectivamente, la piedra solita, pues según la tradición, te protege contra lo que te puedes imaginar, ¿no? Contra cualquier tipo de enfermedad. Ojo, cuando hablamos de enfermedades, siempre estamos hablando de enfermedades leves, que es la parte de la supresión influye muchísimo, pero evidentemente una piedra, que así se llama, la piedra santa, piedra de San Andrés y la piedra solita, solo ya por la figura que tiene, se considera que te puede ayudar a conseguir muchas cosas y también a evitar muchos males. Bueno, pues ahí tenéis la piedra solita, si algún día os la regala o la conseguís, no deja de ser una curiosidad geológica. Igual que pasaba con las piedras del rayo. ¿Cuántas veces no nos han dicho, hombre, si tienes una piedra del rayo, primero te evitará que te caiga un rayo encima y además sirve para proteger de las tormentas? Y por eso los pueblos de tradición y nuestros antepasados siempre tenían alguna piedra del rayo en sus viviendas y en sus establos, pensando que les protegía efectivamente del rayo. Luego nos hemos ido dando cuenta que, claro, lo que llamaban piedras del rayo eran normalmente piedras o hachas del periodo neolítico, eran piedras experimentadas, que evidentemente con nuestros antepasados no se entendían muy bien cómo estas piedras habían llegado ahí. Estamos hablando de piedras que tienen muchas de ellas pues 10.000, 12.000, 15.000 años de antigüedad. Pues nuestros antepasados, pues decían, bueno, pues esto está claro. Esto, si no lo ha hecho el ser humano, es que es otro regalo de los dioses, y pensaban que era la concreción pétrea que hacía un rayo cuando incidía sobre un lugar determinado. Entonces pensaban que se quedaba en esa forma. Entonces, si tú recogías esa piedra, por eso se llamaban piedras del rayo, o los regalos del dios Thor, según las tradiciones, se asociaba a un dios determinado. Se pensaba que ahí estaba concentrado el poder energético de ese rayo. Y por tanto, siguiendo los principios de la magia simpática, si tú tenías una parte de ese rayo, evitabas que ese rayo te causara daño. Es decir, que no hubiera ningún rayo que te cayera en esa iglesia, o en esa casona, o en ese castillo. Luego fallaba más con la escopeta de Félix, porque luego el rayo caía y lo atribuían a otras causas. Pero bueno, desde siempre, ya digo, tener una piedra del rayo era hoy como tener ahí un talismán muy efectivo, que además hasta aquí se demostró que eran piedras en general de la época neolítica. Claro, ¿qué pasa también cuando se asocia a una virgen ya dentro del mundo cristiano? Pues todavía adquieren más virtud. De hecho, uno de los nombres genéricos que se dan a estas piedras son piedras de virtud. En esta villa, en Cuesta, pues ahí tenemos esas coronetas de la Virgen, porque dice, bueno, es toda una historia, una leyenda de la aparición de la Virgen, y justo cuando se aparece la Virgen, un pastor dice que también con la Virgen, por arte de Virgen de Roque, aparecieron esas piedras. las piedras muy singulares que solo se dan en esa zona turolense. Bueno, pues esas piedras, que según la tradición aparecieron allí, pues servían para eso, para que en el atrio de la iglesia se colocara de una forma determinada. Ya sabéis que hace un círculo, el círculo es uno de los símbolos más universales, y aquel que tuviera una piedra de esas, una coroneta de la Virgen, también tenía un talismán, por la singularidad y sobre todo porque se asociaba a una leyenda mariana. Y esto es muy importante también en relación con muchísimas piedras que nos podemos encontrar a lo largo del camino. Es decir, si encima esa piedra tiene una forma caprichosa, si tiene una leyenda asociada y si además hay varios casos de curación o de milagro o de prodigio que se asocia a esa piedra, bien solo fuera. Bueno, pues con estas coronetas de la Virgen ocurre tres cuartos de lo mismo y por eso las consideran sagradas. A ver, si tienen que ver con una aparición virginal, y te cuento. Ocurre muchas veces con el fenómeno ufológico. Habéis oído casos donde hay un avistamiento, un aterrizaje, y justo aparecen una serie de piedras, y esas piedras, bueno, si están asociadas a un fenómeno sobrenatural, como puede ser un fenómeno ufológico, también adquiere virtud. Aquel que la recoge considera que son piedras energéticas que te van a ayudar, o bien como transmisión, como comunicación, o como enlace para ponerte en contacto con otras realidades, con otros mundos, si hablamos de la parte ufológica. Fijaros, hay un libro que tiene, es una publicación muy reciente, apenas tiene 3 años, y es este libro, que para mí fue revelador, porque yo siempre decía, ¿por qué no habrá un libro que por fin pueda recoger todas esas tradiciones relacionadas con las peñas sagradas? Cuando hablamos de peñas sagradas me refiero a todo tipo de montículo. Bueno, pues apareció este libro, editado y coordinado por Martín Almagro Gorbea, que ya sabéis que es uno de los grandes referentes en la arqueología española, y por Ángel Marín Lacruz, que es uno de los grandes referentes en la antropología española. De hecho, él tiene un museo de creencias populares y objetos mágicos en Avizanda, en Aragón. Bueno, pues publicaron este libro donde recogieron, hasta ese momento, se habían hecho estudios locales y parciales donde se habían recogido más o menos unas 300 peñas sacras. 300, que ya está bien, ¿no? Bueno, pues a raíz de esa investigación tan exhaustiva, se han recogido actualmente 1.200 enclaves que tienen que ver con rocas, con peñas sagradas o con rocas o peñas mágicas, siempre asociado a una tradición. Y, por ejemplo, en Portugal, dice que se han encontrado, que es en toda la península ibérica, en Portugal, 273 enclaves donde hay peñas sagradas, en Galicia, 246, sabéis que toda la parte norte es muy rica en este tipo de creencias, en Zamora y Salamanca, 154, en Extremadura, 141, y en Ávila, 185. Pongo esto porque es donde más se han encontrado, donde los lugares, las ubicaciones geográficas, donde más se han encontrado estas sacra sasa es una denominación para denominar esas creencias, esos ritos que hay alrededor de las peñas sagradas. Entonces, solo es como un pequeño índice, ¿no?, de todo lo que nos podemos encontrar, 1.200, ni más ni menos, en esta última investigación. Y dentro de todas esas piedras sacras, evidentemente están los milladoiros. Ya sabéis que los milladoiros son esos amontonamientos de piedra que se hacen en determinados lugares y cada piedra tiene un significado. Representa un deseo y en algunas tradiciones representa un ánima. El ánima, que tú, esa persona que no ha podido recorrer ese camino, entonces la piedra estará ahí un poco como dejando el testimonio de que esa persona, a pesar de todo, está ahí, ¿no? O bien una persona viva que no podía hacer el camino, o bien una persona muerta a la que se hace una ofrenda a través de una piedra. Bueno, pues lo vemos, por poner dos ejemplos muy representativos y muy clásicos, lo vemos con la Cruz de Ferro de Fuenzalvador. Ya sabéis que esa Cruz de Ferro es la que marca el límite entre la Margatería y el Bierzo, estamos hablando de la provincia de León, y que forma parte del Camino de Santiago. Bueno, pues cualquier peregrino que se aprecie, en ese mástil de más de 5 metros que está coronado con una cruz de hierro, ahí hay que dejar una piedra. A veces hay gente que deja también un mensaje, deja un deseo escrito. Y el otro es este milladoiro de San Andrés de Teixido, donde ya sabéis que el que no va de vivo va de muerto, entonces muchas de esas piedras tienen unas connotaciones funerarias muy importantes. Pero hay unas creencias que están asociadas con este mundo, pero también con el otro mundo. De hecho, el origen de los milladoiros tiene que ver con el dios Hermes y tiene que ver con el dios Mercurio, ¿no? Que ya sabéis que uno es en la mitología griega y el otro en la mitología romana. Es decir, se colocaban en las encrucijadas de los caminos, se colocaban en los lugares liminales Los lugares criminales, lugares y fronteras, son aquellos en los que se termina, por decirlo así, un tipo de percepción de la realidad y entra otra. Es como es el límite entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. Por lo tanto, se colocaban este tipo de protecciones que luego se convirtieron en villadoiros, en humilladeros, en ermitas, en cruceros, para santificar y sacralizar, y en este caso cristianizar, un lugar que ya era mágico desde épocas preteritas. Bueno, dentro de esas piedras, como os decía al principio, están las piedras fecundantes, las piedras de la fertilidad, aquellas que por distintas razones se piensa que las parejas que son infértiles, la mujer que es infértil, pues puede conseguir la fertilidad a través de las energías implicadas, ¿no? las energías que estarían depositadas en el interior de una piedra. Siguiendo con León, estaría Castro Hinojo. En Castro Hinojo, claro, es un pueblo muy pequeñito, prácticamente una cuesta con unas cuantas casas alrededor, pero lo más importante, el epicentro mágico de Castro Hinojo, es esta piedra de la fertilidad, donde antiguamente, ahora ya no tanto, muchas veces yo creo que por vergüenza, las mujeres que querían quedarse embarazadas, lo que hacían es hacer un ritual que normalmente consiste en dar vueltas a la piedra y luego frotar el vientre contra la piedra, y luego me imagino que otro tipo de cosas. Pero ese poder taumatúrgico de fertilidad que te daba la piedra, dice que servía, hay varios ritos alrededor de estas piedras, que servía para que esa especie, porque se consideraba antes la infertilidad una especie de maldición, bueno, pues para que esa maldición desapareciera y que por fin la mujer pudiera tener hijos. Ya sabéis que en aquellas épocas el tener hijos era fundamental. Cuanto más hijos hubiera en la familia, pues más fortuna, es decir, era más mano de obra y bueno, pues servía para que la aldea, la casa, la hacienda, pues saliera más adelante. Ser infértil se consideraba algo muy nefasto, algo muy asociado, pues eso, con una maldición, con un mal de ojo, asociado casi siempre también a las brujas, cuando hubo la caza de brujas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, en este caso todo un ídolo de la época neolítica, se considera que tendrá más de 4.000 años. Estos ídolos se colocaban en el interior de las tierras y de los campos de cultivo para que fueran más fértiles. Bueno, pues no hace muchos años se encontró uno de estos, un agricultor, pues encontró este, y cosa más rara. Tiene ojos y además, si os fijáis, tiene como una protuberancia. Y abajo termina como si fuera un órgano masculino, como un falo. Entonces, es como que tiene las dos características en este ídolo de Almargen. Almargen, por cierto, es una localidad que está en Málaga. Bueno, pues se pensó que efectivamente tendría algún tipo de virtud, alguna virtud fecundante. Y efectivamente, ya no solo la que tuviera en épocas pasadas, sino que desde que se descubrió, pues se dieron cuenta que todas aquellas mujeres que entraban en contacto con este ídolo, pues empezaban a ser más fértiles y empezaron a aumentar la población de Almargen. Llamó mucho la atención por eso, porque dice, a ver si este ídolo está cargado con algún tipo de energía que desconocemos. Y es algo más que una piedra, es una piedra decorada, ¿no? Efectivamente, se vieron tantos casos, que al final este ídolo está colocado como piedra fundamental, como la joyita de la corona, dentro del Museo Arqueológico Histórico que tienen en Almargen, en esta localidad de Málaga. De hecho, cuando fuimos a visitarlo, vimos que había varios libros, pero todos, ¿eh? Había como mínimo 4, con testimonios de personas, de parejas, que estaban dando gracias al ídolo, porque gracias a que habían ido, que lo habían tocado, el hecho de tocarlo, ya habían conferido esa especie de milagro, de prodigio, y muchas de esas cartas, muchos de esos testimonios que yo había escrito, aparecían adjunto una foto del niño o de la niña que se había tenido 9 meses después de haber ido a esta localidad. Bueno, la que me lo enseñó, que era una mujer, que era la concejala de cultura de esta localidad malagueña, yo le pregunté, digo, ¿tú has visto que esto es así? ¿Has comprobado que las mujeres que ponen la mano, pues al final tienen estas consecuencias? Yo le pregunté, ¿lo has hecho tú? Y me dijo, a mí ni se me ocurre hacerlo. Dice, ¿por qué he visto cosas tan extrañas? Para aquellas personas que han tocado el ídolo, que yo por si acaso, dice, no tiento la suerte. Me lo dijo ella. Bueno, para que veáis que este tipo de ídolos se dan en muchos lugares, también en el Templo de la Fertilidad, en Incahuillo, en Puno, en Perú, sabéis que unos verán setas, verán hongos, y otros serán otras cosas. No lo digáis, por favor, pero tiene que ver con la fertilidad. Sería el mismo principio apotropaico, dentro de ese mismo principio de la magia por contacto, de lo que estamos hablando. Es decir, si tú te acercas a un ídolo que tiene esa forma, aparentemente todo eso te va a llegar a ti. Es decir, de alguna forma lo estás atrayendo, ¿no? El famoso poder de la atracción. Lo mismo pasa en la bahía de Sacromonte, en Granada, donde hay dos piedras, una blanca y una negra. Unas dicen que sirve para casarte y la otra sirve para descasarte. La última vez que fui, pues había más visitas en la piedra de descasarte. No sé qué. Bueno, esta también la llaman la cueva del juego de la fertilidad. No entiendo muy bien por qué. No sé qué forma veis ahí. Pero dicen que es una cueva que tiene esa abertura y que en el interior está oscura y está húmeda. Y dicen que se parece a algo que no me acuerdo qué es. Y aquí entramos otra vez en ese tipo de piedras, que más que piedras eran tumbas antropomorfas. En este caso, la ermita de San Guillermo, estamos en Galicia, la cama de los santos. Bueno, pues se sabe que eran tumbas antropomorfas, pero por alguna razón, por algún tipo de tradición, alguien dijo que si tú hacías el amor en el interior de esa piedra, pues también, te daba fertilidad. Entonces, bueno, pues, al final, que hubo antaño, ahora ya no, porque incluso esta señora de agua, que está totalmente desprotegida, pero se pensaba que el propio San Guillermo propiciaba, ¿no?, que esa unión y ese fruto de la unión fuera mucho más factible. Y bueno, pues hicieron auténticas, vamos a llamarlas barbaridades, y además no un día cualquiera, cuando tiene más eficacia del que si lo haces durante la noche de San Juan, como tiene que ser. Bueno, dentro de esas multitudes de rocas, solo cogí unos cuantos ejemplos, ¿eh? Os podéis imaginar que hay muchísimos más. Pero bueno, dentro de esa roca, si nos vamos a Huesca, estaría esta Peña Mujer, así la llaman. En Melilla, Sagüez, la Peña Mujer es porque, según en qué posición estemos, dice que, bueno, tiene un poco como una silueta, ¿no?, del rostro de una mujer, y por otra parte, porque seguimos con lo mismo, tienes para las mujeres infértiles, tenías que dar una serie de vueltas. Ya sabes que siempre que saco un ritual dando vueltas a un enclave, a una piedra, a un árbol, siempre tiene que ser un número impar. Tiene que ser 7, o tiene que ser 5, o tiene que ser 9, pero siempre un número impar. Bueno, y una vez que dan esas vueltas, rezando unas calculatorias, es decir, disviseando algún tipo de mantra propiciatorio, luego tienen que frotar su vientre contra la piedra a medida que dan o que termina una de esas vueltas. Bueno, dice que funciona, de ahí que se llame Peña Mujer. Ya sabes que luego los nombres populares, los nombres vernáculos que se dan a estos sitios, tienen mucho que ver con la creencia depositada en este sitio. Bueno, pues aquí está Peña Mujer, son lugares muy apartados también de la población, tienes que ir a adrede, pero dentro de esas creencias autóctonas, pues ellos están convencidos que eso funciona. Claro, visto desde otro punto de vista, pues dirían, bueno, parece una roca sin más. Pero es que esta roca, si lo viéramos en conjunto, si tuviéramos una vista cenital, veríamos que es una roca singular, que no hay otra parecida en su entorno. Entonces eso es lo que le convierte en una roca sagrada. Porque si hubiera más, no tendría mucho sentido. O si hubiera más, sería una ciudad encantada. Como pasa, por ejemplo, en Cuenca, ¿no? Como pasa en Tamajón. Pero si solo hay una, artiza. Es como que lo estás considerando como una especie de señal, como de indicio de que ahí están pasando cosas raras, de que eso se convierte en una sismundi, en un lugar de encuentro entre lo terrestre y lo celeste. Un poco lo que pasa con Ayer Rock, con esa gran roca, ¿no?, de arenisca roja que se da en el medio de Australia. Bueno, pues Ayer Rock está considerada por los aborígenes desde siempre como un lugar sagrado por la singularidad, porque no hay otra cosa parecida. Por eso está guardada con cuevas, por eso esas cuevas están pintadas con sus mensajes, según ellos, los mensajes de los antepasados, etcétera, etcétera. Es decir, la singularidad del enclave hace que se convierta en sagrado. Si además hay leyendas, si además hay un reto, pues ya está, mucho mejor. Quedaros esto, nos vamos a Portugal, en Trabanca do Monte, ese Penedo dos Cornudos. ¿Qué significará Penedo dos Cornudos? Bueno, pues el Penedo, bueno, Penedo sería una roca como veis oscilante, una roca en equilibrio. Ya este mero hecho, esta singularidad, ya le confiere un carácter muy sagrado. Y la tradición, la leyenda de este Penedo dos Cornudos, dice que si un hombre quiere saber si su mujer le es infiel, pues, es decir, que es o no cornudo, pues lo que tienes que hacer es coger un guijarro, una de las piedras que están alrededor, y tirarla arriba. Entonces, sí, si la piedra se coloca encima, es decir, que no cae, pues señala que, bueno, no tiene la cornamenta puesta, pero si tira la piedra y la piedra resbala, que es lo más normal, pues se va a mosquear, ¿no? Lo que no dice la tradición es cuántas veces tiene que tirar la piedra para comprobar. Esto es como la margarita, ¿no? Van deshojando, sí, no, pues aquí vas tirando piedras. Bueno, el hecho de que le llamen el ternero don cornudo será por algo. Y nos vamos a Muxía. Me imagino que muchos de los que estés aquí han estado en Muxía, ¿no? Un lugar mágico por excelencia dentro de la provincia de La Coruña. Bueno, aquí hay mucha tradición, sobre todo mariana. Y hay mucha piedra también singular, ¿no? Al lado está el mar, está este santuario, y aquí dice la tradición, la leyenda, que la propia Virgen llegó en una barca de piedra, que hay que creerse esa leyenda, es una barca de piedra, para aleccionar al apóstol Santiago, que por entonces pues estaba lo caído porque no conseguía revivir ningún alma, no convertía al cristianismo casi nadie. Ya le pasó en Zaragoza, donde la Virgen del Pilar se le aparece para decirle, venga, ánimo, y quedó como testimonio el Pilar. Ya le pasó en otros lugares y también le pasa en Muxía, donde dice la tradición que también pasó por allí Santiago y sus dos discípulos. Y bueno, dice que parte de esa barca, uno es la vela y otro es la quilla, se quedaron allí como testimonio, ¿no? Automáticamente esas piedras se convierten en sagradas, ni más ni menos que ahí iba la Virgen. Cualquier cosa que esté asociada a la Virgen o a Cristo o a algún apóstol, pues ya os podéis imaginar, se convierte en un objeto sagrado. Bueno, pues ahí tenemos la piedra de los Cadrís, donde dice, que, como ves, tiene una figura pues, bastante llamativa, donde dice la tradición que tú tienes que pasar por debajo de la piedra unas 7 o 9 veces si quieres que se te quiten tus dolores de riñón. Yo creo que pasando 7 o 9 veces los dolores de riñón los acumulas. Pero bueno, ahí tenéis pues, una foto mía de una de las que fue allí y dice, yo lo hago. Y la pobre luego estuvo quejándose de la espalda. Pero bueno, dice que funciona. Y la otra es la piedra de Abalar. Abalar era, ahora no Abalar, Abalar era que emitía un sonido cuando tú te colocabas encima. Entonces hay una parte cristianizada de todo esto diciendo que si estabas libre de pecado, si es decir, si tu alma estaba pura y limpia, pues avalaba. Que emitía un sonido y si no, pues la piedra se quedaba tal cual. Pero esa piedra, por un acto vandálico, la rompieron, en fin, la cosieron, luego por decirlo así, y ya no tiene ese balanceo, y al no tener el balanceo, no avala, no emite esa vibración, ese sonido. Pero bueno, también está considerada como una piedra mágica, una piedra sagrada, hasta el punto de que, como es muy plana, también antiguamente se hacían algunos actos, vamos a llamarles, sexuales. También decían que te daba también ese poder de fecundidad. Seguimos con los ejemplos, en este caso nos vamos a Ávila, aquí tenemos el Narrillo de San Leonardo, el canto de los responsos. Esa cantidad de piedrecitas que hay encima. Aquí ya no es para ver si uno es cornudo o no es cornudo, sino es una piedra de los deseos. Un poco lo que ocurre también con este lugar. Canto de los responsos, también el arroyo de los potrillos, también en Ávila. Tanto una como otra, en Ávila hay muchísimos de estos lugares donde la piedra tiene su protagonismo especial. Bueno, en este caso, cada piedra, cada canto, es un responso, es una oración que tú estás dedicando para librar a un alma del purgatorio. Ahí se asociaba mucho estos lugares, ya digo, que son lugares como liminales, como lugares de entrada. Es decir, es como si tú, haciendo un ritual, haciendo una oración, y luego expresándolo de una forma gráfica, tirando una piedra hacia ese lugar, junto con un deseo, junto con una plegaria, pues estabas librando a un alma del purgatorio. Porque se piensa que son almas errantes, almas que no encuentran todavía su destino. Y a la vez, además de que estás librando a un alma, ese alma, ese ánima, te está protegiendo en tu camino. Porque esto está siempre a las afueras. Se supone que son caminos que tú tienes que transitar. Entonces tú haces esta ofrenda, este ritual, este responso, y ese ánima te está protegiendo también a lo largo del camino, un poco parecido a lo que comentábamos antes de los villarroyos. Lo mismo con el arroyo de los potrillos, como veis, unas cuantas piedras, mucha gente ha hecho este ritual pensando que con esto estabas ayudando a esas almas en pena. No solo ofreciéndoles y dedicándoles unas cuantas misas, sino también tirando uno de estos guijarros que tienen esa función, vamos a llamarla así, legendaria, pero también mítica y también mística. Bueno, un apartado dentro de las piedras sagradas son las huellas que dejan algunos personajes míticos, algunos personajes sobrenaturales o divinos. Ya hablamos de que hay huellas, claro, hay muchísimas que yo he encontrado, tanto en el País Vasco, Navarra, como Galicia, como, por supuesto, en Castilla y León, huellas que han sido dejadas por la Virgen, otros dicen que han sido dejadas por el apóstol Santiago, otras veces por algún animal, como el caballo blanco de Santiago, pero otras veces por personajes míticos que están relacionados con las leyendas locales. En el caso de Extremadura, en la zona de las Urdes, hay un mito que se llama la Chancalaera, una mujer gigantesca, ¿sabes? Que allí por donde achanca, es decir, achancar es traspasar los arroyos o los ríos, va dejando su huella. Bueno, pues hay una zona muy concreta en las Urdes donde dice que está la huella de la Chancalaera, de este personaje gigantesco y mítico dentro de las leyendas urbanas. Y ahí tenéis un ejemplo de una amiga mía que bueno, tuvo la amabilidad de pasarme esta foto y el tamaño en el que ella está tumbada, y para que veáis un poco el tamaño de la piedra. ¿Veis, no? ¿Veis ahí un poco la huella? Se supone que es una de los pies de la Chancalaera. Un poco más allá, porque un poco más allá, son muchos metros más allá, estaría la huella de otra zancada que dio. Bueno, pues ahí tenéis a mi amiga Zafiro Jiménez, como una conocedora de los secretos y de los intríngulis que tiene en las Urdes, como reposa en ese lugar que, por supuesto, para los vecinos, para la gente local de allí, está considerado todo el enclave como un lugar mágico, ni más ni menos que allí puso su huella la Chancalaera. Bueno, pues aquí pasaría algo parecido con las huellas del Camino de Santiago, como os decía. En el caso de Villanova, en León, os podéis imaginar que estamos hablando de una pareidolia, de una especie de capricho geológico, pero que la tradición dice que no nos hacemos corrubadas, que aquello es las huellas del caballo de Santiago. Y eso me recordó cuando fui a un monasterio, el monasterio de Cañas, que está en La Rioja, donde dentro de las muchas reliquias que había allí, había cabezas de algunas de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula, había clavos de Cristo, había Lignum Crucis, había huesos de distintos santos, y me encontré con algo que me llamó la atención. Tanto me llamó la atención que hice una foto. Y es esta. La herradura del caballo de Santiago Matamoros. La herradura. Se ve que con tanto cabalgar ya iba perdiendo las herraduras. En la abadía de Cañas, la abadía benedictina, en la vitrina donde estaban las reliquias, ¿no?, de los demás santos, de Guatiza, esa sí que es buena. Bueno, pues hice la foto porque me pareció significativo hasta dónde llega la credulidad y hasta dónde llega la fe en ese tipo de reliquias. Pero, ahí amigo, estamos hablando de personajes míticos y personajes santos o divinos. ¿Pero qué ocurre si es el propio diablo el que va dejando las pisadas? Pues en Frías del Albarracín, en Teruel, hay también un enclave súper mágico, hay una serie de huellas, como veis, como si alguien, cuando aquel terreno era todavía maleable, alguien fue dejando una serie de huellas. Algún arqueólogo, evidentemente, diría que son esculturas, porque son cazoletos, es decir, que forman parte de la piedra y que pueden tener una intencionalidad, vamos a llamarle arqueomágica o arqueastronómica, y que otros piensan que son, bueno, pues nada, cosas de la propia piedra, cosas que son naturales. Con independencia de lo que pensemos o creamos, el hecho es que los aldeanos de Frías del Albarracín piensan que estos son las auténticas pisadas del diablo. No es el único lugar donde las he encontrado, hay muchísimos más. Bueno, ¿y qué pasa cuando una piedra recibe el pomposo nombre de la piedra del OVNI? Bueno, sabéis que muchas de estas rocas tienen petroglifos, es decir, este tipo de inscripciones que nos están transmitiendo un mensaje. En este caso concreto, en Campo de Queretano, en La Mancha, esta piedra, que está bastante apartada y además está muchas veces llena de maleza, que es muy difícil descubrir, pues tiene uno de esos petroglifos, bueno, varios, que están dentro de un círculo casi perfecto, ya el propio círculo en la roca, ya tiene su mérito hacer un círculo con esa precisión, y dentro del círculo hay varios signos, no está datado, porque ya sabéis que, en fin, la piedra no se puede datar con el carbono 14, pero se piensa por la forma, por la inscripción, por la zona donde se ha encontrado, que podría pertenecer a la época, a la edad del bronce, podría pertenecer a la cultura íbera o celtíbera, ¿no?, por la zona en la que estamos. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos hablando de unos 2.500 años de antigüedad. como nuestros antepasados. No sabían descifrar esto, siempre consideraban que era una piedra mágica, una piedra donde hacían ellos determinados rituales. Y luego, con el tiempo, posteriormente, pues alguien dijo, ah, esto seguro que es un extraterrestre que ha bajado aquí y nos ha dejado un mensaje para la posteridad. Si alguien sabe descifrar este mensaje, que nos lo diga ahora, que calle para siempre. Yo ahí lo que veo son inscripciones, son petroglifos de una época bastante antigua, con una cruz, veis la cruz que está justo en el medio de ese círculo, sobre ahí dos cruces, una con un punto en el centro, que representaría, poco muchas veces en simbología, representaría el sol, y la cruz con la, en un círculo con la cruz en el centro, sería la cruz solar. Y estamos hablando de elementos muy usados en la Edad de Bronce, en toda Europa, por supuesto en España, pero que tienen que ver más con una serie de rituales asociados con elementos astronómicos, y a veces, porque se han encontrado canaletas y canalizaciones, y a veces se hacían sacrificios de animales donde la sangre discurría por esas canaletas para hacer, ya digo, sus rituales propitatorios a mayor gloria del dios de turno. Los egipcios serían un montón de dioses, igual que le pasaba a los romanos y a los griegos. Pero es que también me he encontrado otra piedra que se llama la piedra del hombre. ¿Será casualidad? ¿No? En este caso, nos vamos a Valbuel, en Teruel, y esta piedra del ovni, que aquí no lo veis, no os pondré en la imagen, esto sí tiene que ver con algo mucho más moderno. Esto sí tiene que ver algo más asociado con el mundo ufológico, con el mundo de los avistamientos y con el mundo de los contactados y de los aterrizajes. Fijaros lo que aparece en esa piedra del ovni, muy poco conocida, desde luego. Un dibujito con una especie de nave donde pone Alfa, con una serie de simbolitos alrededor de la nave, y justo debajo veis que hay como el símbolo de humo, ¿no? Esa H, que claro, con todos estos datos, yo supongo que alguien ha podido hacer esta piedra, ¿no? Está claro que alguien buscó un lugar que estaría en la parte baja, las inscripciones están en la parte más inferior de esta roca, no se ve a simple vista, pero está claro que alguien lo hizo para dejar constancia de algo, o bien de una broma, no lo descartemos, o bien de un tipo de avistamiento. Entonces quiso dejar esto, solo para aquellos que se acercaran a este enclave. Los contactos con humo, si algunos lo conocéis, sabéis que se produjeron sobre todo en la década de los años 60 y 70, y bueno, se supone que sería un grupo ufológico de aquella época que quisieron representar un avistamiento o sencillamente un mensaje de esta manera. Bueno, pues ahí queda como testimonio y por eso le llaman la piedra del ovni. Sí, otros, los más aventureros a la hora de formular teorías e hipótesis, dicen que no, que está hecha por los propios extraterrestres, lo que no sabemos de dónde proceden estos extraterrestres, si de humo o de reticulín. Bueno, en Teruel hay muchísimas de estas cosas y, bueno, pues un personaje, este con nombres y apellidos, sí que hizo en Pozontón, en esta localidad, lo que se llama la piedra del peruano, es decir, le dio por hacer, para que veas cómo la piedra que no tenía mayor relevancia hasta ese momento, ahora sí la tiene cuando le dio por hacer un Inti. El Inti ya sabéis que es la divinidad, ¿no?, solar de los peruanos, y dentro de lo que es o asociado a un Inti está el Tumi. Tumi, que es como el cuchillo ceremonial. Bueno, pues ahí está el Inti en forma de Tumi, y lo hizo un peruano. Además, luego hay una serie de figuras de animales, como una anaconda, como un jaguar, etc. Es una especie de oratorio, como de altar, como de ofrenda, que su razón extendería para que este peruano quisiera dejar su impronta, su arte, porque no deja de ser una piedra artística, de esta manera tan singular. Y de esta forma, esta piedra, el Pozontón, se ha convertido en lugar de peregrinaje, en lugar de culto y en lugar de ciertos rituales que se hacen siempre asociados a la cultura andina. Claro, esto de convertir una piedra andina en una piedra singular lo sabe muy bien Agustín y Barona. Entonces, en esta zona, también de Ávila, Muñoz Galindo, piedras, ya digo, en principio, sin mayor sustancia, sin mayor tradición, las ha pintado. Ya sabes que a Roma le gusta, ¿no?, hacer ese toque, ¿no? Ha pintado árboles, ha pintado piedras y cualquier cosa que se le ponga por delante. Así que si un día estáis delante de Agustín y Barona, con cuidado. Y convierte este enclave en un lugar bonito, en un lugar chulo, ¿ves? Porque hay gente que protesta, vaya la perrada que ha hecho ese hombre, ¿no? Yo creo que le confiere, ya digo, esa especie de espíritu a la piedra, que de otra forma pues sería una roca sin más. De esta forma tiene como naturaleza propia, tiene vida, le ha insuflado ese aliento de arte, ese aliento de vitalidad que confiere una pintura. Además estamos hablando de alguien muy conocido, de alguien que está reconocido a nivel internacional. Bueno, pues bien, ahí está. Lo que pasa es que estas piedras hay que repintarlas de vez en cuando por la erosión y por las inclemencias climatológicas. Algo similar a lo que pasa en este pantano de Buendía, en Cuenca. Hay toda una ruta donde puedes ver estas esculturas que están hechas directamente en la roca. Son esculturas que se empezaron a hacer por dos escultores a partir del año 1992 y continuaron durante 15 años. Hay en total 18 imágenes repartidas a lo largo de este sendero. Solo recorrerlo ya es precioso. Termina además con una imagen de una calavera. Hay todo, desde el punto de vista, es todo un camino iniciático. Empieza con una piedra que es como un embrión, con un niño pequeño, y termina con la calavera. Y luego, a lo largo del camino, pues hay representaciones, en este caso, como veis, a divinidades orientales, ¿no? A divinidades hinduistas y budistas. Bueno, para mí es un recorrido iniciático, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por distintas etapas. Es curioso, ¿no?, que les dieran permiso y quisieran esto. Un pantano que, por sí, tiene una belleza natural, una belleza geológica, pero el hecho de que estén representadas estas 18 representaciones, bajo relieves y altos relieves en algunos casos, te confiere también un recorrido muy especial, desde luego muy mágico. Como pasó con la ermita de Santa Margarita, ahora está muy de moda en los volcanes. Bueno, pues aquí hay un volcán apagado, estamos en la Garrocha, en Olot, Girona. Justo en el medio del volcán, en el medio del cráter, dicen que antes había un menhir, ese menhir lo quitaron y construyeron una ermita, la ermita dedicada a Santa Margarita. ¿Qué lugar más impresionante, qué lugar más inaccesible? Bueno, aquel que quiera ir a misa los domingos a las 12, pues ya se puede coger un funicular, un buen autobús, porque desde luego va a tardar lo suyo. Pero bueno, lo pongo como expectativa de que justo en el centro de ese cráter antes había una piedra sagrada, un menhir, que luego fue sustituido, fue sacralizado y fue cristianizado por esa ermita dedicada a Santa Margarita. Lo mismo pasa con distintas cruces que encontramos, ¿no?, a lo largo del camino y sobre todo muy relacionados con el camino jacobeo. Esta cruz de Roldán, fijaros, Roldán, también un personaje mítico, era el lugarteniente de Carlomagno, ¿no?, cuando pierde la batalla en Roncesvalles. Pero Roldán, luego, en toda la zona de Navarra, se ha convertido en un personaje prototípico donde se le asocian muchas cuevas, muchas rocas, muchos desfiladeros, etc. Y en este caso, la cruz de Roldán. Esta es nueva porque fue abatida en el año 1794 y fue repuesta en el año 2006 y se llama la cruz de Roldán o la cruz blanca por el pedestal de ese color que tiene. Bueno, pues ahí está, una vez más, en esas encrucijadas, era un lugar de culto de la época pagana que luego se cristianiza. Eso es muy interesante cuando veis una cruz de estas características. No es algo nuevo, es algo que ya venía precedido, asociado con una leyenda, con una tradición o con un personaje mítico como es Roldán. El caso de Olot, también en esta zona geográfica, está la piedra de Roldán. Fijaros que era un menhir que está tumbado, que está en posición horizontal, que está lleno de inscripciones también de petroglifos y que con el tiempo se ha convertido en un lugar de reunión y en un lugar donde se cerraban los pactos que hacía ese ayuntamiento o ese concejo, porque consideraban que la piedra ya daba testimonio de que los pactos de caballero se iban a cumplir. Bueno, pues lo he puesto también como representativo de que no era una piedra cualquiera, sino que es una piedra de millones de años, una piedra megalítica, una piedra prehistórica, pero una piedra que luego tuvo distintos fines, en este caso no religiosos, sí civiles, pero igual que el árbol de Guernica, eran como símbolos de la localidad de un pueblo donde se reunían para celebrar sus consejos y donde dictaminar las cosas más graves, siempre bajo el amparo del espíritu de esa piedra o de esa roca. Si nos vamos a las piedras casaderas, esta también tiene su historia, su mensaje, nos vamos al País Vasco, Santuario de Urkiola. ¿Veis esta piedra que está al inicio del santuario? Este santuario está dedicado a los dos San Juan, ¿no? Por una parte a los dos San Antonio. San Antonio Abad, por una parte, y San Antonio de Padua. Qué curioso, ¿no? Porque hay pocos monasterios o pocas iglesias que estén dedicadas a los dos San Antonios que son de épocas muy diferentes. Pero lo interesante es la piedra que está en el centro del camino que te conduce directamente al santuario. Bueno, la tradición dice, por eso me llama la piedra del amor, que si te quieres casar, en vez de con la pareja adecuada, tienes que dar, bueno, si te quieres casar, tienes que dar 5 vueltas. Si ya es con la pareja adecuada, 7 vueltas. Y si ya es la pareja de toda tu vida, 9 vueltas. Entonces ya cada uno va eligiendo el número de vueltas que le dé la gana. Pero es curioso porque mucha gente, que va a hacer a veces en grupos, está colocando, va dando vueltas pero tocando la piedra. Es como que, como si fuera una especie de bruja o bestia, ¿no? Entonces, el lugar de vaso es la piedra. Entonces van dando vueltas, van formulando sus deseos, algunos se van riendo, como te puedes imaginar, pero bueno, básicamente está hecha para esa condición. La piedra del amor para conseguir el amor, o los amores de tu vida. En la ermita de San Miguel de Archilada, también en Vizcaya, es curioso, estas ya están dentro, son menires, que están en el interior, es decir, que la iglesia, la ermita, se construye alrededor de esa construcción megalítica, y aparte que es impresionante, el santo que está justo del triángulo de las piedras es San Miguel, con todo lo que implica San Miguel, ¿no? Siempre asociado a lo telúrico, a lo alto y sobre todo a las grandes energías cósmicas. Bueno, pues el que quiera también tener pareja, o el que quiera casarse, o el que quiera, en fin, tener pues unas buenas aventuras amorosas, dice que tienes que pasar 3 veces por debajo de esas piedras, que son 3. Aquí, por la perspectiva, vemos que hay 2, son 3. Bueno, pues hay que pasar por debajo, al lado de San Miguel, entonces conseguirás también estos beneficios que te dan. Hay gente que no lo utiliza solo para cuestiones amorosas, sino también para cuestiones de salud. Es el poder taumatúrgico que tiene la piedra, la roca sagrada. Pero claro, hay algunas, como estos menires, que tienen inscripciones. Cabe destacar el caso de la escena de Soalar, en Baztán, en Navarra, son inscripciones que están haciendo hincapié en que pudo usar una escena funeraria donde un guerrero fue enterrado allí. Porque arriba, en fin, hay una serpiente, hay un rostro, hay un pecho con armadura, hay un cinturón y luego están las armas, un escudo también, muy asociado al disco solar, y una lanza, es decir, los elementos que tiene un guerrero. Bueno, pues ahí veis que en su día pudo ser una escena funeraria, hoy es un símbolo de la localidad y es una piedra totalmente sagrada. Y si hablamos de brujas y nos vamos a Barahona, a Soria, está la piedra del confesionario. Esta piedra, que veis, todas las piedras que están horadadas y tienen un circulito, siempre es considerada sagrada. Siempre es considerado que era como la puerta de transmisión hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro mundo. Claro, Barahona era uno de los principales aquelares dentro del mundo brujeril. Igual que pasaba con Cernébula, en Burgos. Bueno, pues en Barahona, esto lo llamaban el confesionario de las brujas. Justo el día del aquelarre, las brujas, ya sabéis que los aquelares es como una reversión de los rituales y de los valores de una misa cristiana tradicional. Entonces ahí todo se hace, pero al revés. Bueno, pues también ahí se confiesa. ¿Y de qué se confiesa? Pues no de los pecados, o sea, no se arrepienten de los pecados, sino que se confiesan ante el macho cabrío de todas las barbaridades, de todas las maldades que han ido cometiendo a lo largo del último año. Bueno, pues es muy representativo porque no deja de ser un mojón que con el tiempo, con, en fin, toda esa superstición brujeril que hay en la zona, se ha convertido en ese confesionario. Y era una larga muy significativa porque esto lo he encontrado en muchísimos lugares del mundo, incluido Malta, donde estas piedras con círculos, con agujeros, tienen también una función muy religiosa. Si hablamos de piedras con ese carácter religioso y además dentro de una iglesia, el Pedrón de Padrón. Padrón es una localidad que está en la provincia de La Coruña, y ese Pedrón, que se sabe que era una ara votiva de la época romana dedicada al dios Saturno, también pudo haber sido un miliario dentro de también de la época romana, y luego, con el tiempo, pues se convierte, según la leyenda, en una piedra de amarre, que es donde llega la barca de Santiago, una vez que ha sido decapitado en Jerusalén, a través del río Ulla, la piedra de amarre estaría ahí. Y consideran que era tan sagrada esta piedra, que la iglesia de Santiago, que está de palo, está hecha directamente encima de este miliario, de esta ara votiva. No era un menhir exactamente, sino más bien, ya digo, era una especie de altar de la época romana dedicada al dios Saturno. Bueno, pues ahí se ha quedado como un lugar de culto, con su inscripción y además con moneditas que la gente iba. Está oculta, ¿eh? O sea, cuando tú entras a la iglesia, si no levantas la rampa, si no te dan permiso, como yo pedí, es imposible verla. Pero para que veáis, justo en una iglesia cristiana está cimentada sobre un elemento pagano. Qué curioso, qué simbiosis, ¿no? Qué forma de juntar dos mundos, ¿no? El mundo pagano con el mundo cristiano, pero siempre unidos por una creencia en que esa piedra tiene virtud, tiene un don, es una piedra sagrada. Lo mismo pasa con esta ermita de Santa Cruz en Cangas de Orís, en Asturias. Justo está construida encima de un dolmen, justo. Dolmen que también es lo mismo, si tú entras no lo ves, pero si te asomas por un agujero verás que está el dolmen debajo. Un dolmen que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Una vez más, lo profano con lo sagrado, lo antiguo con lo moderno, la religiosidad a los dioses, al politeísmo, convertido en la religiosidad a un dios monoteísta y a todas sus manifestaciones. Qué curioso, ¿no? Que se haya conservado. Muchas de estas cosas han ido perdiendo, han sido destruidas, pero en algunos sí se ha conservado, menos mal, ¿no? Porque de alguna forma la gente ha tenido un cierto sentido común, una cierta sensatez para no arramblar con todo lo antiguo. Lo antiguo, por ser antiguo, no era malo, todo lo contrario. Nos daba idea de dónde proceder, nos da idea de nuestras raíces. O, por ejemplo, en La Coruña, en Condomí, la piedra de la serpe. Una serpiente alada. Es uno de los pocos casos que se encuentra en Occidente, por supuesto el único que se encuentra en España. Una serpiente alada. Dice la tradición, dice la leyenda, que San Adrián, que es el santo de la zona, para eliminar todas las serpientes que había allí, que eran venenosas, dio una pisada en el suelo y todas las serpientes se camuflaron, se escondieron en esta zona. Y para que no salieran, es decir, como esta especie de boca, ¿no? De boca infernal, para que no salieran, se colocó esta piedra de la serpe y encima, cómo no, una cruz. Si algún día, dice la leyenda, se quitara esta piedra y se quitara esta cruz, volverían a salir las serpientes y corre, piense para que te quiero, ¿no? Piense por vos. Para que veáis cómo la tradición intenta decir que hay puertas, que hay lugares, que hay submundos donde tienes que sellarlos. Tienes que sellarlos con un elemento cristiano como es esta cruz y es esta piedra de la serpe. O Peñatú, lo mismo. Un lugar muy curioso con un ídolo, el ídolo de Peñatú, en Asturias, en el concejo de Llanes, donde la propia piedra, si la miramos desde una posición, parece un cuélebre. Es una piedra escamada, es decir, parece que tiene escamas. Y ahí dice la leyenda que ahí fue enterrado el guerrero que logró dar muerte a ese cuélebre, a ese dragón. Y el guerrero sería ese ídolo con su puñal y con una serie de inscripciones. Hay tanto pinturas como grabados en Peñatú, un lugar súper sagrado para cualquiera que visite Asturias, por supuesto para los asturianos y por supuesto para la gente que vive en el concejo de Llanes. Bueno, para ir terminando, bueno, pues ahí en La Gomera, en uno de mis viajes a las Islas Canarias, La Gomera tiene el nombre de la Isla Mágica, al igual que La Palma tiene el nombre de la Isla Bonita. Bueno, pues en La Gomera, mi amigo Carlos Jesús Pérez Simancas me dijo, te voy a enseñar dentro del Parque Nacional de Garajonay una piedra sagrada, una piedra encantada, así la denomina. Bueno, recorrimos un sendero que ya de por sí era encantado, era muy especial, y allí fui. A esa piedra, a la cual se hacen rituales, la gente lo toca, allí había restos de velas, restos de flores, en fin, un lugar muy apartado. Ya sabéis que los lugares mágicos hay que merecerlos, hay que ir allí, no hace falta aquellos en los que quedas en coche, ¿no? Al lado de la carretera pierden ese carácter mágico, hay que merecerlos, hay que hacer un esfuerzo, pero pues en el caso de La Gomera, en este Parque Nacional de Garajonay, está la piedra encantada, y estar allí ya te das cuenta de que estás como en un espacio-tiempo totalmente diferente a otra parte de la isla de La Gomera. O en Arjona, en Jaén, la piedra de los deseos. Esta piedra está allí desde el año 1995, estaba dentro de la catedral de Jaén, y gracias a Juan Eslava Galán, esta era una piedra muy antigua, ¿no? Que, en fin, estaba en el interior de la catedral cuando se hizo la remodelación, cuando se hizo una reestructuración, encontraron cosas extrañas y vieron que esta piedra había servido de culto. Era una piedra muy antigua, anterior a la construcción de la catedral, y no sabía qué hacer con ella. Entonces dijo, bueno, pues que se llevara a Arjona, a la localidad de Eslava Galán, porque arriba de la piedra había como un agujero donde antiguamente se tuvo que colocar una divinidad, un dios, o posteriormente una cruz. Es decir, una vez más cristianizar un elemento pagano que después se consideraba sagrado. Y ahora, en esta plaza, dentro de la localidad de Arjona, dice que es la piedra de los deseos. Lo que haces es que te tienes que acercar allí, la tocas, como está llena de agujeritos, fruto de la erosión, porque también estuvo bajo el agua durante muchísimo tiempo, tú tienes que colocar la mano derecha, la mano izquierda, y cada dedo en uno de los agujeros que tiene la propia piedra. Y justo en ese momento, tú formulas tu deseo. Y ese deseo es el que dicen que se cumplirá antes de que termine el año. O sea, verdad o mentira, bueno, se ha convertido en una piedra talismánica, en una piedra sagrada, que actualmente tiene la localidad jienense de Arjona. O sea, que la tenéis más cerquita, arriba, arriba, tiene un hueco donde se colocó o bien la divinidad pagana o bien posteriormente una cruz con total seguridad. Y bueno, termino con este poema que me parece muy significativo, es una especie de poema-cuento, pero que refleja muy bien, creo, un poco todo este itinerario y el itinerario, este camino que he recorrido a través de las peñas y de las piedras sagradas. Dice Antonio Pereira, el distraído tropezó con ella, el violento la usó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el caminante cansado la usó como asiento, Para los niños fue un juguete. Drummond hizo poesía con ella. David mató a Goliat. Michelangelo extrajo de ella la más bella escultura. Y en todos los casos, la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. Recuerda, no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Tenemos con esto, démonos cuenta, que la piedra, a pesar de que sea algo inamovible, a pesar de que sea algo inorgánico, la piedra, desde siempre, siempre ha simbolizado lo permanente, la dureza, la energía, la parte sagrada en la que muchos templos, tanto del pasado como de la actualidad, se construían justo encima de la piedra. Eran los vetidos. Ha pasado con la cava, ha pasado con muchísimos de estos ejemplos de dólmenes y de menhires que justo sirve de apoyo para esa construcción sagrada, porque, una vez más, esto es una ley que debéis tener en cuenta siempre y grabarla a fuego, siempre lo importante es el lugar. Encima puede haber un menhir, puede haber una catedral visigoda, una iglesia visigoda, puede haber una catedral románica, puede haber una catedral gótica, puede haber una mezquita, puede haber una sinagoga, pero el lugar, lo que contiene ese lugar, el numen Loki, el genio Loki de ese lugar, es lo que le confiere ese aspecto sagrado, ese aspecto de original, de ser único, de ser milagroso, y por lo tanto ese lugar, sea natural o sea artificial, porque se ha construido una ermita encima de él, se convierte en lugar de peregrinación. Y el peregrino de conocimiento, la persona consciente, cuando va a estos lugares, cuando sabe por tradición y por leyendas que está ante una peña, ante una piedra sagrada, ante una montaña sagrada, sabe perfectamente que tiene que ir con respeto, y que si lo hace bien, y que si sabe conectar con la energía y con el espíritu del lugar, hace que no solo le revelará los secretos de ese enclave, sino que podrá depositar allí también su parte de energía, que es lo que ocurre con los villadorios. Porque desde que van las piedras, precisamente porque los van, son más perdurables, porque para seguir, cuando nosotros lo estemos, en esas piedras, si algún día hablaran, os acordáis de aquel documental, ¿no? Si las piedras hablaran, si algún día hablaran, nos comentarán cómo ha sido la humanidad, cómo ha sido este planeta y sobre todo cómo ha sido el comportamiento que hemos tenido los seres humanos cuando hemos ido a estos lugares sagrados. Las piedras, lo que depositemos en las piedras, la energía de la piedra, también la podemos absorber. Las leyendas son las leyendas, las tradiciones son las tradiciones, eso lo sabéis muy bien. Por lo tanto, que este recordatorio, que estos lugares, los que hemos visitado virtualmente, cuando los visitemos físicamente, cuando estemos allí, y os he puesto unas cuantas muestras, unos cuantos ejemplos, cuando estemos allí, recordarlo, recordarlo. Lo importante no es la piedra en sí, lo importante es el lugar y lo importante es lo que hagamos nosotros con ese lugar. Hagamos todo lo posible para que perdure y para que esas tradiciones, esa magia y esa energía también lo tengan nuestros herederos, también lo tengan nuestros descendientes. Y con esto doy por concluida la charla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en su cadena, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y en todos los medios digitales que tenemos y que ponemos a su alcance. Les dejo hasta la semana que viene y pásenlo de miedo.